Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Reclamo. Denuncian sobreprecios en la canasta alimentaria que Larreta entrega a las escuelas. Según un relevamiento del legislador Santiago Roberto, el gobierno porteño paga en cada bolsón un 115% de sobreprecio. Desde el Ministerio de Educación porteño sostienen que los costos se deben a los mayores gastos logísticos de llevar comida a todas las escuelas. Respaldar. Anuncian un nuevo pago del ingreso familiar de emergencia. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunció que el segundo pago del IFE comenzará a ser abonado el 8 de junio. Lo cobrarán las mismas personas que recibieron el primer pago, por lo que no hay que volver a inscribirse. Sin embargo, hay miles de otras personas que todavía no culminaron los trámites para la inscripción de la primera cuota. Retroceder. Granja Tres Arroyos tuvo que detener la producción por un caso de COVID-19. Sucedió en la planta de Capitán Sarmiento, que ahora fue paralizada hasta nuevo aviso. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación pidió a la empresa profundizar la seguridad sanitaria. El contagio de un empleado del frigorífico de Pollo se dio luego de que el intendente, Javier Iguacel, desobedeciera la cuarentena dictada por la provincia de Buenos Aires y abriera actividades no esenciales. Reprogramar. El gobierno nacional solicitó a los gremios estatales suspender la paritaria nacional por tiempo indeterminado. La decisión se conoció luego del vencimiento de la fecha límite para que el Estado realizara una propuesta de recomposición salarial para los trabajadores. Tanto UPCN como ATE rechazaron la postura del gobierno e insistieron en la necesidad de incrementos de sueldos de acuerdo a los niveles de inflación de los últimos 12 meses. Bienvenidos, nuevo programa de Algo con R. Iniciamos una nueva semana luego de un fin de semana muy movido, quizás no tanto en lo que tiene que ver con nuestro país, pero sí a nivel internacional con las diferentes movilizaciones en Estados Unidos. Estaremos hablando de un poco de eso en el programa del día de hoy, en la primera parte. En la segunda parte, como todos los lunes, la columna deportiva. ¿Cómo le va, Sole? ¿Bien? ¿Tiene un buen día hoy, más o menos? Tiene un buen día, bien, bien. No se percibía así de este lado, así que me alegro por usted. Escúcheme, quiero decirle que cometí un error muy grave, pero muy justificado antes de entrar al aire, que tiene que ver con haber probado esas delicias, justamente, de las delicias, que, viste que cuando comes algo dulce y muy rico, el tema de la saliva se complica. Y bueno, cuesta, pero la llevamos bien. Es irresistible, ¿no? Hay determinados pecados que son irresistibles. No vamos a estar hablando de pecados irresistibles en el programa del día de hoy, pero sí vamos a estar hablando de, me dijo la consigna, habilidades irrelevantes. Hermoso, me encanta la consigna de esta semana. Siento que tendría mucho para aportar, pero todavía no lo pensé, entonces no voy a tirar ninguna por ahora, por el momento. Habilidades irrelevantes, entonces, será el tópico de esta semana para participar por, como siempre, los dos bolsones de la UTT, por cerveza. En este caso estamos incluyendo cerveza de la mano de los amigos de cervecería Coglan, ¿sí? Vamos a estar ahí también con la cerveza. También tenemos el combo que tiene un montón de delicias también, que no son en este caso la de la panadería de la esquina de tu barrio, pero sí igualmente de ricas, que vamos a estar también sorteando y regalando el día viernes. Ya te voy a pasar exactamente los datos de a quién le tenemos que agradecer estos premios en un minutito nada más, pero acordate, si querés ya mismo empezar a participar, vas a poder hacerlo por todas las redes sociales de Algo con R en Facebook e Instagram, o Algo-con-R en Twitter, y también puedes hacerlo en todas las redes sociales de la tribu y de la programación tribal, porque es un sorteo colectivo como venimos haciendo desde el inicio de la cuarentena. Así que si vos ¿Sos muy amigo, muy amiga, muy amigue de Eso que Falta, muy amigue de Charco de Arena o de cualquier de los programas, de cualquiera de los programas de la tribu? Escribinos a las redes sociales tribales y vas a estar participando para llevarte los premios el viernes a eso de las 7:30, 8 de la noche. Ahí ni bien escuchás al compañero Manupa, ahí es porque estamos por regalar cosas. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cuánto siguió las novedades del pueblo estadounidense? Recién hoy se puso al día. Bueno, muy bien, le va a venir muy bien entonces este programa, como tantos otros de esta radio. Me alegro por usted entonces. Vamos a estar tratando de entender qué está sucediendo allí en Estados Unidos, de la mano de un periodista fundador de Democracy Now, ¿era? Bien, bastante bien lo dije, muy bien. En todo caso me corregirá él. Vamos a estar tratando de entender qué está sucediendo allí en Estados Unidos y cómo ve la perspectiva para adelante. Esto, como decíamos, en la primera parte del programa, en la segunda la columna deportiva semanal de la mano de Luti, como todas las semanas. Y vamos a estar arrancando musicalmente este programa ahora nomás con Noé Terceros, Solo por Hoy. Solo por hoy, solo un momento, muerde mi piel, pierde mi tiempo, solo es decisión, y al final nada es en vano. Pensamiento despierta primero en algunos, pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos en Algo con R hasta las 8 de la noche. Durante todo el fin de semana estuvimos viendo, leyendo cuestiones vinculadas a las protestas que se masificaron por todo el territorio de los Estados Unidos. Llegaron incluso a 40 ciudades aproximadamente, con, por supuesto, una respuesta violenta y represiva de parte de las fuerzas de seguridad, todas ordenadas por el presidente Donald Trump. Incluso llegó a verse la imagen de la Casa Blanca con sus luces apagadas, al tiempo que se informaba que el presidente estaba en el búnker que tienen ahí en la Casa Blanca. Las protestas, como seguramente muchos de ustedes sabrán, se originaron en el asesinato por parte de un policía de George Floyd el pasado 25 de mayo, un video que se ha hecho viral en el cual uno de los policías lo asfixia con sus piernas mientras que George Floyd pedía, le decía que no podía respirar y pedía que por favor dejara de asfixiarlo. Bueno, el policía hizo caso omiso a este pedido y finalmente, luego de ser trasladado a un hospital, falleció George, quien había sido detenido por un episodio que todavía no está claro, en el cual se lo acusa de haber entregado un billete de $20 falso, pero no está claro si esto fue, nadie ha podido asegurar que esto haya sido una actitud adrede de parte de George Floyd, sino que puede haber sido incluso un episodio simplemente confuso, y aún así, por supuesto, nada justifica la violencia policial y la actitud represiva. Violencia que fue rápidamente repudiada por diferentes sectores de la sociedad de Estados Unidos y que llevó, seguramente con muchísimos otros factores que cuesta leer desde este lado y que por eso vamos a estar intentando comunicarnos con personas que siguen mucho más que nosotros la realidad estadounidense. Seguramente decíamos con muchos otros factores que arrastran más de 400 años de discriminación y racismo para las personas negras, para la comunidad afroamericana, arrastraron a y llegaron la consecuencia de protestas que empezaron primero ahí en Minneapolis, donde fue este episodio que comentábamos anteriormente, por el cual los cuatro policías involucrados en la detención de George Floyd están separados de la fuerza, y el policía que se ve en el video está acusado, inculpado de homicidio involuntario, es la carátula. Hoy debía declarar, así que habrá que ver la continuidad de esta situación. Pero bueno, hay muchísimos informes de organizaciones no gubernamentales que indican que estudian el racismo en Estados Unidos, que sostienen que las personas negras tienen 3 veces más chances de ser asesinados por la policía que las demás personas. Y también sostienen que la situación de racismo y las expresiones de racismo se han incrementado muchísimo durante la gestión de Donald Trump, y que la mayoría de las personas de Estados Unidos consideran que el legado de la esclavitud que se vivió en dicho país continúa hoy vigente y que repercute en la vida de las personas de raza negra, que no pueden desarrollar la libertad y todos sus derechos como otras comunidades que conviven en el país. Entre todas estas situaciones, el presidente Donald Trump decidió anunciar mediante redes sociales que iba la policía a responder frente a los manifestantes, a quienes llamó extremistas de izquierda, extremistas radicales de izquierda, e incluso llegaron a acusar a una de las principales organizaciones que se estaba manifestando como una organización terrorista. Consecuencia de la acción de enviar mediante redes sociales por parte de Trump la indicación de reprimir las protestas a las fuerzas policiales, se sucedió un cruce indirecto con quienes son los representantes de las principales redes sociales, tanto Twitter como Facebook, debido a que ambas redes tomaron posturas distintas frente a lo que en teoría es una actitud que viola sus condiciones de seguridad de derechos humanos y de ética, que muchas veces, sabrán ustedes, ha habido posteos censurados, ha habido posteos eliminados. Bueno, mientras Facebook ha permitido que Trump se exprese de esta forma, llevando a la violencia y acusando a los manifestantes y a las manifestantes, Twitter decidió taguear alguna de sus publicaciones y eliminar puntualmente otra publicación que hizo Donald Trump, y que por lo tanto comenzó ahí un debate respecto a la responsabilidad editorial de los dueños de las empresas de las redes sociales, y Trump decidió luego enviar un proyecto de ley para revisar la normativa en cuanto a las redes sociales. Pero más allá de esta cuestión puntual que tiene que ver con los medios utilizados por Donald Trump y que podemos estar analizando en otro momento en cuanto al funcionamiento de las redes sociales, lo cierto es que las protestas se sostienen en diferentes ciudades de Estados Unidos y habrá que darle seguimiento a ver cómo esto se repercute en la política de ese país. Recordemos que Estados Unidos tiene en este año elecciones. También recordemos que su sistema electoral y político es particular, es un sistema bipartidario en el cual el presidente es elegido a partir de primero una interna. Ya tenemos los dos candidatos, tanto por los republicanos como por los demócratas. Demócratas que, por cierto, no está claro cuál es su posicionamiento en este momento, por lo menos no está siendo muy contundente sus comunicados al respecto, pero recordemos que para ser elegido presidente de Estados Unidos tenés que tener la mayoría de los representantes de el Congreso, vendría a ser representantes congresales que se logran según el reparto de Congreso en cada estado. Cada estado tiene una cantidad ya asignada según su población de representantes de congresales, y esos congresales luego votan en forma indirecta a quien consideran que tiene que ser el presidente. Se sabe que cada uno vota al partido que lo representa, con lo cual es fácil ir viendo cómo va a ser el resultado de la elección, y en general cada estado tiene un historial de apoyar a uno u otro partido. Todas estas cuestiones serán las repercusiones o son especulaciones que se pueden hacer respecto a las consecuencias que pueden tener estas diferentes manifestaciones en Estados Unidos, que continúan hoy en día. Pero como decíamos anteriormente, teníamos ganas de charlar con alguien que estuviera siguiendo la realidad o que conociera más de cerca la realidad del pueblo estadounidense, su política, sus manifestaciones sociales, su historial de racismo y discriminación. Y por eso estamos en comunicación con Andrés Conteris, quien es fundador de Democracy Now en español, y a quien saludamos. Andrés, ¿cómo estás? Sí, pero qué gusto saludarles aquí desde Guatemala. Y siempre un gusto, pues, estar en contacto con ustedes, que están haciendo un trabajo fenomenal ahí en Buenos Aires y en toda Argentina. Gracias, Andrés. Un gusto para nosotros que nos hayas podido atender. Y bueno, también un gusto charlar con vos, que conoces muchísimo más de que nosotros de la situación particular de la población de Estados Unidos, y que has estado siguiendo, bueno, hace tiempo ya esa población, pero en particular las manifestaciones que se han dado en los últimos días. ¿Qué es lo primero que nos podés decir respecto a los últimos hechos? Bueno, hace exactamente una semana, el lunes 25 de mayo, en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, ahí es donde un grupo de policía, eran cuatro, detienen a un africano-americano y lo aplastan al piso en el camino ahí, y uno de ellos le pone su rodilla en la nuca por casi 9 minutos, mientras sus colegas también lo tenían atrapado. Entonces, esto, lo matan, lo asesinan ahí y, en pleno día, y esto fue filmado. Eso fue lo clave, que estas formas de que la policía abusa tanto y viola el derecho a la vida de tanta gente, ha cambiado en los últimos años por el hecho de que se puede filmar lo que está pasando. Y eso ocurrió, y ese video se ha hecho viral, y la gente ha reaccionado porque hemos estado en una situación en Estados Unidos con tantas crisis, y esto es lo que lo detonó. Y hemos visto la última semana protestas por todo el país de Estados Unidos como no se han visto en más de 40 años que ocurrieron durante la guerra de Vietnam, y donde forzaron al gobierno rendirse a esa guerra ilegal, y tuvieron que terminar esa guerra. Entonces se espera que estas protestas también van a tener tanto impacto. Cuando decís que se espera que puedan tener un fuerte impacto, incluso lo comparás con obligar a un gobierno a rendirse de frente a una guerra, ¿crees que estas protestas pueden llegar a poner en jaque la continuidad de Trump, o por lo menos su resultado positivo en las próximas elecciones? La verdad que con el tema de las elecciones, bien sabemos que obviamente tenemos un neofascista gángster que está en la Casa Blanca ahora con Trump. Es un imbécil total, pero también es alguien tan peligroso porque patológicamente es un narcisista y a él solo le interesa lo que puede beneficiar a él mismo, ni al país. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el Partido Demócrata ahora está liderado, y ha estado liderado por mucho tiempo, por la ala del partido que es mucho más neoliberal, que no es progresista de ninguna forma. Ya eliminaron la posibilidad de que Bernie Sanders, que se declara como socialista, juega un papel importante. Entonces, la verdad que aunque se logra sacar a Trump, vamos a terminar con los mismos problemas que han causado esta crisis actual que se está enfrentando. Es una crisis de racismo, es una crisis de guerra contra la gente pobre y los desposeídos de todas formas en el país. Entonces, por la vía electoral, en este momento no va a haber un cambio. Y es más, Donald Trump ya se sabe que no va a aceptar cualquier resultado que diga que él tiene que salir de la Casa Blanca. Eso es algo que no se ha enfrentado en la historia de Estados Unidos, un presidente que no reconoce resultados que no le beneficia a él mismo. Él no pudo reconocer hace 4 años que perdió la elección a nivel popular, a pesar de que ganó la elección en el colegio electoral, pero nunca admitió que perdió por 3 millones de votos contra Hillary Clinton, a pesar de que él está en poder. Entonces, si él no es capaz de aceptar que perdió esa elección popular y ganó la Casa Blanca, no va, aún menos va a ser posible que él acepte que pierde en el colegio electoral que determina si él regresa a la Casa Blanca o no. Claro, nosotros hacíamos en la introducción un comentario respecto a el sistema electoral particular que tiene a través del voto indirecto de congresales, que justamente lo que permite es que la cantidad de votos total no siempre se vaya de la mano con quien finalmente es elegido. Andrés, te quería consultar, vos decías que son protestas que no se han visto en 40 años. ¿Qué sectores encabezan estas protestas, o si son muchos sectores, como vos decías, que están protestando frente al gobierno de Trump, pero también por una historia de pobreza, de discriminación, de racismo? ¿Qué sectores ves encabezando estas protestas? Bueno, más que todo lo que estamos viendo actualmente es una situación, casi se podría decir que es una guerra racial. Pero esa guerra empieza hace muchas décadas, ¿verdad? Entonces, y todo se ha ido acumulando, y después llega lo que es la pandemia a nivel mundial, pero Estados Unidos llega a ser el epicentro de la pandemia a nivel mundial con el número de muertos, que es como más de 25%, o sea, son ahora mucho más, son más de 100.000 muertos en Estados Unidos, y hay como 400.000 muertos a nivel mundial. Pero hay que entender quién está muriendo más que todo en Estados Unidos. no son, no hay no hay una, un porcentaje equitativo entre las razas. O sea, el pueblo africano-americano representa un 12% más o menos de la población, pero el doble de eso es son los que están muriendo. Igual, el pueblo originario navajo, que está por el estado de Arizona, ellos son los que más tienen la más alta índice de muertos en su comunidad que cualquier otra población en todo Estados Unidos. Esto es algo que hay que entender. Es una guerra racial ya con la pandemia. Entonces, cuando este racismo, que es tan real en las fuerzas policíacas en todo el país, cuando hay otro ejemplo de un africano-americano muerto en pleno día, entonces eso es lo que estalló, hizo la crisis estallar completamente en términos de que el pueblo que ha sufrido tanto más económicamente, tanto más con la crisis de la salud, con la pandemia, y ahora tanto con la represión de la policía directa en contra de su pueblo, todo eso se acumula para generar una crisis que no tiene comparación en todas nuestras vidas. O sea, nunca hemos visto una situación donde la situación económica se compara con la Gran Depresión de hace 100 años, en los años 1920. Eso conjunto con el nivel de protesta en la última semana, que lo único comparado es hasta los años 60, ¿verdad? Y entonces a eso se agrega la pandemia que no hemos visto en Estados Unidos desde hace 100 años también. Entonces, todas esas tres crisis se conjuntan en una manera tan nefasta para explotar en lo que estamos viendo ahora en todo el país. Andrés Conteris es quien está al diálogo con Algo con R. Andrés, vos mencionabas tres factores. Por supuesto, la pandemia mundial no estaba en ese momento. La situación económica también cambió en cuanto a las políticas económicas. Entiendo, por lo menos yo, vos me podrás corregir. Pero te quería preguntar si algo de el historial de racismo de Estados Unidos, de la política de Estados Unidos, de las fuerzas policiales de Estados Unidos, ¿cambió durante la gestión Obama o la continuidad es la misma? Bueno, hay que entender que durante el periodo de Obama teníamos un presidente africano-americano, un jefe del Departamento de Justicia africano-americano y también un jefe del Departamento de Seguridad Nacional, también africano-americano. A pesar de eso, surge el movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter quiere decir las vidas negras importan. ¿Y por qué surge? Por otro asesinato de un joven africano-americano por un policía en el estado de Missouri. Entonces, y eso estalló en una forma menos intensa de lo que estamos viendo ahora, pero igual estalló. Entonces, el hecho de que estos africano-americanos llegan al poder, el sistema mismo no permite que haya justicia racial para los pueblos, a pesar de que hay ejemplos de personas de color, como decimos, que llegan al poder. Porque al llegar al poder, más que todo, queda en la corrupción y la avaricia del poder mismo, en vez de servir a sus pueblos. Ahora, hay pocas excepciones, existen esas excepciones, pero son la minoría. Una excepción sería Alexandria Ocasio-Cortez, una diputada joven del estado de Nueva York, y hay unos otros también, pero son tan pocos que no tienen incidencia en el sistema mismo. Andrés, para finalizar, y ya te agradecemos la comunicación, por supuesto, vos mencionabas, con todo este panorama que mencionabas, ¿cómo ves para adelante la cuestión? Por un lado, ¿qué te gustaría que pase? Y por otro lado, ¿qué crees que va a pasar si es que no es la misma la respuesta? lo que estamos viendo en esta crisis es tan, tan único, tan sin precedentes, porque se están juntando tantos factores, que esto tiene que afectar la mera existencia del imperio más grande militar y económico en la historia del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos de América. Entonces, por el hecho de que el sistema económico está cayéndose con tanto desempleo, estamos llegando a otra depresión comparado con lo que existió hace 100 años. Y también, junto a eso, esta guerra social que estamos viendo, y también teniendo un neofascista imbécil y gángster, un mafioso que está en la Casa Blanca, todo eso se conjunta para un cóctel tan explosivo que lo que debe haber, y lo que dijo Cornel West hoy mismo en Democracy Now, un teólogo, profeta, académico, africano-americano, él dijo que lo que necesitamos ahora es una revolución no violenta radical. Y a tal grado que tiene que cambiar fundamentalmente la estructura del imperio para que los desposeídos lleguen a tener poder. Clarísimo, Andrés. Muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente te estaremos molestando en otro momento para seguir analizando los hechos allá en Estados Unidos. Así que te agradezco nuevamente y quedamos en contacto. Por favor, sería un gran gusto siempre tener un gran enlace con Radio La Tribu. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Fuerte abrazo también. Hasta luego. Pasaba Andrés Conteris, fundador de Democracy Now, para analizar junto a nosotros la situación allá en Estados Unidos. Así que vamos a darle continuidad a este análisis, ni bien pasen los días. Y ahora hacemos tanda, volvemos con deportes. Algo con R. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La Tribu, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Impanato, empanadas express. 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. Presidente Perón, 4402, esquina Yatay, en el barrio de Almagro. WhatsApp 1526-112100. Empanada, pizza, facturas, al mejor precio. Vení y comprobalo en sabor y valor. Impanato, 1526-112100. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. ¡Óyelo! Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente.

aire, música con R. Estás escuchando Algo con R. Últimos 13 minutos del programa del día de hoy. Vamos a estar ya metiéndonos en la columna deportiva, como ocurre semanalmente. La semana pasada, cuando te mencioné el aniversario del Verde Cambalache, me preguntaste si las pruebas eran para varones y mujeres por igual. Yo te dije que, por supuesto, que en nuestro equipo no había ningún tipo de reglamentación que lo prohibiera. Creemos que tampoco en la liga, el torneo amateur en el que jugamos, pero no en todos lados es así, sino que existen algunas restricciones y algunas discriminaciones en ligas, por ejemplo, infantiles. Por ejemplo, la Liga Regional de Fútbol Infantil. De eso justamente va a estar hablando nuestra compañera Luti, a quien saludamos. Hola, Luti, ¿cómo estás? Hola, Arisole, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, acá. Te contesto yo porque no hace todo Sole, pero todavía hablar no puede porque la tecnología no se lo permite por ahora, veremos. En cualquier momento puede que sí. Bueno, igual me escucha y le lleva mi cariño. Absolutamente. Bueno, yo hice un pequeño título introductorio, pero antes de meternos en el tema, quería comentar que la semana pasada habíamos estado justamente hablando con Guillermina Gordoa sobre la cuestión género y deporte, y ella había mencionado los cursos que están dando, y bueno, tenemos la grata información de que más de 500 asociaciones ya se han inscrito para lo que es el primer curso de género y deporte, y bueno, también la información de que para seguir inscribiéndose y para el tema de comunicación, periodismo deportivo y género, va a haber un link en la página de la Secretaría de Deportes al cual pueden acceder quienes estén interesados, pero bueno, queríamos mencionar el hecho de que haya habido tan buena repercusión. Sí, así es, esta semana también habló la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, y mencionó, bueno, obviamente este curso que están generando desde el espacio que ya conduce, para resaltar que un poco el espíritu de la ley Micaela, que es una pista de todos los espacios del Estado, está también trasladándose a los clubes y a las federaciones para que el deporte también sea una herramienta en esta lucha contra la violencia de género. Así que, como bien vos dijiste, traemos la información y celebramos y vamos a seguir actualizando al respecto. Bueno, justamente de eso tiene que ver un poco la columna de hoy, pero antes de meternos en la cuestión de Martina Raspo, tenías dos cuestiones más puntuales para mencionar, Lu, que también tienen que ver con fútbol femenino, con género, deportes. Así es, hace un par de columnas adelantábamos que las jugadoras de la primera B habían empezado a organizarse ante esta incertidumbre sobre la información de lo que va a pasar con su torneo y con el fútbol femenino en general. Esta semana las jugadoras publicaron una carta dirigida a la AFA con el apoyo también de las jugadoras de la primera A, que ya vienen organizadas desde hace varios meses, y también se presentaron en sociedad, digamos, entre comillas, a través de sus redes sociales. Así que si buscan por ahí van a poder encontrar el comunicado en el que siguen pidiendo, obviamente, información clara y seguridad para el futuro de la disciplina. En junio hay varios contratos de los profesionales que van a vencer, acá estaremos atentos para apenas aparezcan las informaciones comunicadas. Bueno, y la otra cuestión que tiene mucho que ver y que me comentabas hoy a la tarde cuando preparábamos, cuando vos preparabas la columna y charlábamos un poquito, es que se tomó una decisión en Córdoba donde están pidiendo que no se apliquen los límites de la edad de las jugadoras para el fútbol femenino. Sí, así es. Hace un tiempo hablábamos con Daniela Díaz, que es la DT de Belgrano, el último campeón de la Liga Cordobesa Femenina, y esta semana nos informó que la liga había decidido restringir el mínimo y el máximo de edad para que las jugadoras participen de la liga de esa provincia. Hasta ese momento, digamos, podían empezar a jugar a partir de los 14 años, la liga tiene la intención ahora de subirlo a los 16, y podían jugar hasta los 42 y quiere bajar la edad a 32 años. O sea, si vos tenés más de 32 años, no podés participar de la Liga Cordobesa. Así que el espacio, la organización futbolera de Córdoba Organizada, que está integrado por DT, jugadoras, espacios feministas de fútbol femenino recreativo, están, digamos, haciendo una campaña de difusión para poder abrir el diálogo con la Liga y... digamos, impedir que esto suceda, porque es una forma no solo de restringir el crecimiento del fútbol femenino en la provincia, sino también de discriminar a las mujeres en el sentido del acceso a la práctica deportiva. Y como vos bien decías, este tema se vincula directamente con el tema central de la columna de hoy, que es el caso de Martina Raspo. No sé si vos, los oyentes y las oyentes están al tanto, si querés lo repasamos un poquito. Sí, por favor, dale. Comentemos un poquito quién es y cuál es el caso. Martina Raspo es una niña de 9 años que juega en el Club Tiro Federal y Deportivo Mortero de Córdoba, que durante varios meses estuvo en lucha acompañado por espacios como este que te mencionaba recién, de futboleras organizadas de Córdoba, para que la dejen jugar por los puntos. Ella desde los 6 años juega con equipos de varones, y al cumplir los 9 años comenzó a sufrir la restricción de no poder participar en los partidos en los que se disputan, digamos, los puntos, los que son del campeonato de la liga infantil. La realidad es que el reglamento en ningún momento impide que eso suceda. No hay nada que especifique que las mujeres, las niñas, no pueden participar de ese torneo infantil. Sin embargo, se lo están impidiendo. Esta lucha que yo te digo, que había empezado hace varios meses, había rendido sus frutos en marzo de este año, y el club en el que ella juega había accedido a ficharla. Sin embargo, en la semana siguiente, cuando se acercó al club para disputar el partido, no la dejaron ingresar. En el club, para ingresar tiene que poner tu huella digital, la habían borrado del sistema y ella junto a sus padres pasaron un momento muy complicado. Pero si querés escuchamos a Pablo Raspo, que es el papá de Martina, que nos va a contar un poco más sobre ese momento. Adelante. Todo lo que fuimos haciendo más o menos estás al tanto, hasta que llegamos a marzo, donde la ficharon a Marti, y eso fue un sábado anterior al sábado del partido. Bueno, toda esta semana tuvimos una incertidumbre si jugaba y no jugaba. Nosotros por contacto, hasta el viernes antes del partido, ella estaba en el sistema. Y cuando llegamos el sábado, la habían sacado del sistema. Pasamos un momento feo, tanto para ella como para nosotros, porque no había seguridad, la gente del club se escondía. Y después, bueno, sucedió esto, lo de la pandemia, que es como que se frenó todo. Ahí contaba un poco el padre cómo empezó la situación en marzo. Un poco repasaba lo que vos mencionabas, Lu, pero tuviste la posibilidad de intercambiar un par de audios más. Sí, así es. Bueno, como comentábamos recién, unos días antes de que empiece la cuarentena obligatoria en todo el país, Martina se acercó porque ya estaba fichada a jugar en el partido y no la dejaron jugar, y no solo eso, sino que fue un momento muy, muy complicado. También le preguntamos a sus padres, bueno, estas últimas semanas en las que estamos todos sumidos en el confinamiento, si hubo algún avance, qué noticias, si querés. La delegada de INAI Otra vez se contactó con mi señora y también la pusieron en para el día del fútbol femenino. La pusieron también a ella en una pancarta que hicieron así, entre las jugadoras que están luchando por la igualdad de género. Así que bueno, estamos también retomando de a poco a medida que va pasando lo de la pandemia, porque estamos medio atados a eso. Quedó todo como ahí estancado y nosotros también lo dejamos medio estancado porque priorizamos otra cosa, como en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, quizás en este contexto le termine resultando favorable para cuando se pueda retomar la actividad deportiva, finalmente su reclamo haya sido escuchado y pueda terminar jugando. Así es, como mencionaba en el inicio, la titular de Unidad Córdoba, Carolina Vitar, que los viene acompañando desde el principio de la lucha, como también nosotros, no hay ningún tipo de restricción en el reglamento, así que digamos, estos días, esta semana les puede dar a ellos y a ellas un tiempo para preparar la estrategia y bueno, conseguir que Martina finalmente ejerza su derecho de jugar al fútbol, ¿no? Obviamente, por eso también le preguntamos cómo está Martina sobrellevando estos días, porque digamos, ella iba a empezar a jugar y no solo se le coartó el derecho en el club, sino que también sucedió lo que nos sucedió a todos y todas con la cuarentena. Y también le pedimos que nos cuente un poco cuál fue la respuesta que en su momento les dieron, porque sí les llegó una respuesta. Escuchemos bien de qué se trató. Ella está consigue con la ilusión de querer jugar y sería el fútbol, no se olvidó para ella, está cada vez más metida con eso. Así que nosotros también estamos esperando que pase todo, ojalá que todo salga bien y tratar de seguir, y porque nunca más tuvimos respuestas del club, ni de la liga, ni de nada. Ellos nos respondieron con una carta diciéndole que era un capricho, sería más que la nombraron a la madre, era un capricho de la madre, que si ya sabían que el fútbol femenino no se podía jugar, bueno. Pero es cuestión de rever los estatutos y nosotros, ya que estamos más en el tema, de rever los estatutos y yo, que soy una persona que siempre tuve ligado al fútbol, yo sé que si todos nos ponemos de acuerdo, tanto el club como la liga y bueno, toda la gente que nos está apoyando, se puede. Increíble que le respondan que es un capricho de su madre, ¿no? Y también me imagino, pobre, la ilusión, porque a ella le habían permitido ficharse, le habían dicho que iba a poder jugar y de repente, bueno, volvió todo para atrás. Por eso la lamentamos desde acá y bueno, es como que te da bronca la ilusión de ella de jugar a la pelota, porque lo que quiere es eso, jugar a la pelota. Totalmente, es una doble discriminación la que le hacen a Martina, obviamente porque es un capricho adulto, más que adulto de los que toman la decisión, más que de la madre. Y bueno, también le puede hacer foco en la madre y tratarla de caprichosa, ¿no? Que claro. Eso es un mote que las mujeres no suelen poner muchas veces, que le damos los derechos, que además la familia entera está lista, ¿no? Pero bueno, ese foco solo es madre y se la trata de caprichosa, y como bien decía su papá, Martina tiene muy claro cuál es su pasión, cuál es su deseo, así que, bueno, como dice él, solo hace falta la voluntad política que se pongan de acuerdo, porque puede. Y por eso, por último, para ir cerrando, le preguntamos qué es lo que ellos están pidiendo y si tienen alguna idea a futuro para cuando se levante esta cuarentena. En el escrito que pasamos, nosotros no pedimos una locura, pedimos que sea hasta los 12, 13 años, ¿me entendés? Y no únicamente por Marte, sino por todas las nenas. Bien, nuestra idea, a partir de lo de Marte, era también promover el fútbol femenino acá, ya sea en el club o tratar de hacer escuelas de fútbol femenino o algo. Por eso nosotros queríamos empezar con lo de Marte y no dejar todo ahí nomás, seguir con la lucha para las otras nenes, para que el fútbol femenino se fomente más acá en Mortero y en toda la zona, ¿no? Ojalá entonces que se pueda construir el fútbol femenino a lo largo y a lo ancho del país, pero mientras tanto, ¿por qué no dejar que Martina juegue a la pelota, que es lo que más le gusta? Sí, así es. Así que bueno, Córdoba se ve que es una zona bastante complicada para este tema, pero bueno, vamos a seguir estando atentos. Ya le brindé de nuestra parte el espacio para lo que necesiten difundir, y bueno, como dice el hashtag que utilizan en las redes para seguir promocionando esta lucha, es Tenemos a Martina en la cancha. Martina, a la cancha, dejen jugar a Martina. Es un tema muy importante de cara a lo que se viene dentro de 2 días, un nuevo Ni Una Menos, que nos va a encontrar a las mujeres y disidencias encerradas sin poder salir a la calle, así que bueno, todo lo que podamos replicar nuestra voz en estos días viene bien, luchan. Absolutamente, impecable, Lu, como siempre, te agradecemos nuevamente. A ustedes, así que... Abrazo grande para vos, pasaba Luti en la columna deportiva semanal de Algo con R. ¿Qué es lo que hay con la R? ¿Un cocodrilo? ¿Cocodrilo rojo? ¿Cocodrilo rojo? Algo con R. Nos vamos rapidísimamente. Muchas gracias, Sole, como siempre, de la operación técnica de este programa. Agradecer especialmente en el día de hoy a mis compañeros de Algo con R que me ayudaron a producir lo que fue ambas notas. En momentos donde estás un poquito atareado, tener un equipazo está buenísimo. Nos vamos. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde. ¿Ya es hora de un helicóptero para Trump? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.